Son seis actitudes. Que ninguna se les pase. Muy bien, bueno, la próxima actitud, la siguiente actitud que vamos a ver es el gozo. Y aquí dice, ¿qué es el gozo? ¿Quién me puede dar una definición del gozo? No de la Real Academia Española, pero de su palabra. ¿Qué es el gozo? ¿Qué? Porque oímos mucho la palabra y ahorita la hemos escuchado. Bienestar, felicidad, contentamiento. Muy bien. El gozo, fíjense, dice que es una euforia exterior. Ahorita vamos a definir qué es euforia. Dice, es alegría del ánimo. Sí, viene, está relacionado con el contentamiento, un bienestar. Y dice, ¿la euforia qué es? Es un estado de ánimo propenso al optimismo. Quiere decir que es un estado de bienestar, de contentamiento, de alegría. Aquí lo vemos, ¿verdad? Y el ánimo, ¿qué es? La intención o voluntad. Quiere decir que es una alegría que nosotros, que parte de nuestra voluntad. Quiere decir que yo puedo elegir estar gozosa, ¿sí? De acuerdo a la definición. O puede ser que nosotros estemos gozosos por la circunstancia. Si me gradué de la escuela, estoy contenta. Pero si me chocaron, puedo estar contenta. ¿Y qué no depende de nuestra voluntad? Porque aquí dice que el ánimo es la intención o voluntad, y el gozo es la euforia o alegría del ánimo. Quiere decir que yo puedo escoger estar gozosa, puedo escoger estar alegre a pesar de las circunstancias. ¿Será fácil eso? ¿O nos movemos, nuestro estado de ánimo se mueve de acuerdo a las circunstancias? ¿Qué creen? ¿Sí? ¿Que de qué depende? ¿La circunstancia o de mi elección? ¿Qué será? A ver, ¿quién da más? Una subasta aquí. Porque, fíjense, qué importante, porque la palabra de Dios, señor Solís. ¿Es una elección? Es una elección. Solamente que generalmente nos dejamos llevar por las circunstancias. Así es. Y fíjense, la palabra de Dios, ahorita vamos a ver varios versículos donde dice que estemos gozosos. Sin embargo, también hay situaciones donde experimentamos dolor, donde hemos pasado por circunstancias adversas. ¿Quién de aquí nunca ha tenido un problema? ¿Tú? A ver. No, dije los de aquí. De acá. Ustedes son cosa aparte. A ver, de los de aquí, ¿nadie ha experimentado un problema en su vida? Todos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con nuestro ánimo? ¿Qué pasa con nuestro gozo? Se cae. Y nuestro gozo, aquí dice que viene de la elección, de la voluntad. Y de nuestro gozo debe estar sujeto a nuestra confianza en Dios. El gozo es una respuesta que nosotros tenemos en base a nuestra relación que tenemos con Jesucristo. Entonces eso es muy importante. Vamos a ver. Eso, bueno, esta es la definición de la Real Academia Española, por si ahí busca. Y dice aquí, cuando estudiamos la palabra de Dios y obedecemos, ¿cuál fue el primer elemento del sistema interno que vimos? ¿Alguien ha experimentado la obediencia? Ah. Bien, fíjense, cuando obedecemos al Señor, ¿qué creen que vamos a experimentar? Gozo. Vamos a experimentar gozo. Esa alegría que nos da aún en circunstancias adversas, ¿sí? Quiere decir que nuestro gozo no está sujeto a lo que vivimos, a lo que experimentamos, ¿sí? A pesar, porque ¿cuántas veces hemos vivido situaciones difíciles y a final de cuentas eso produjo algo? Produjo paciencia, produjo madurez, produjo paz. Produjo muchas cosas que si no las hubiéramos vivido, tampoco hubiéramos tenido el resultado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y de ahí podemos partir de lo que dice la palabra de Dios, que todo obra para bien para los que aman a Dios. Bien, vamos a ver. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 1:4. ¿Quién lo puede buscar y leer con voz fuerte y audible, sin micrófono? A ver, 1 Juan 1:4. ¿Quién lo tiene? A ver. ¿Trajeron sus Biblias? Si no, acérquense con un creyente obediente. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjense, ¿y cuáles cosas serán? ¿Puedes leer del 1 al 3? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así es, fíjense, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto, la vida eterna que nos da, es suficiente motivo para que ese gozo esté en nosotros. Si nosotros no conocemos de la palabra de Dios, difícilmente vamos a experimentar un gozo interno en situaciones adversas, en dificultades, en situaciones que producen dolor, pero internamente elegimos tener gozo. ¿Por qué? Porque confiamos y conocemos lo que acabamos de leer. Vamos a leer otro versículo en Romanos 14, 17. ¿Quién lo tiene? Todos, ¿verdad? Espero. Pero a ver, Rosy, Gaby, Elvira, alguien por favor. Romanos 14, 17. Elvira. ¿Aquí? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjense, el reino de Dios es gozo y paz. ¿Sí? Gracia y paz también. En el Espíritu. Muy bien, vamos a ver Juan 17, 13. ¿Quién lo puede leer? Elvira. La ganadora. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Fíjense, el conocer el gozo, esas son palabras de Jesús cuando estaba orando. Y ahí dice, para que tenga mi gozo cumplido. Ok, entonces es importante conocer el gozo de Dios, que no viene del mundo, no es un gozo temporal, no es un gozo externo, es un gozo interno. Y por último vamos a ver Filipenses 4:4. ¿Sí saben quién escribió esta carta? A los Filipos, de Filipo. Pablo a los Filipenses. Fíjense, ¿y saben de dónde la escribió? ¿De dónde? De la cárcel. Y vamos a ver qué dice Pablo. ¿Quién lo tiene? Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Fíjense, Pablo desde la prisión escribe esto. O sea, ahorita que veíamos que nuestro gozo no depende de las circunstancias, sería fácil para Pablo decir, estando preso, regocíjense. Pero ahí dice, regocijaos en el Señor, ¿cada cuánto? Cuando les vaya bien, ¿no? Siempre, y luego por si no entendimos o no entendieron los filipenses, dice, otra vez os digo, ¿qué? Regocijaos. Entonces, ¿queda alguna duda de cuándo hay que regocijarnos? Porque regocijarnos viene de gozarte otra vez. O sea, quiere decir que tres veces dice ahí que nos gocemos. ¿Sí? Entonces es importante, y ahí lo importante de ahí dice, regocijaos en el Señor. ¿Sí? Cuando nosotros, esto viene otra vez a notar que cuando nosotros tenemos una relación verdadera con Jesús, es fácil regocijarnos. Porque también podríamos optar por no regocijarnos, ¿sí? Porque es una cuestión de elección. Alguien puede ver todo el estiércol que está en un campo, en vez de ver el campo. O también alguien puede decir, ¿cómo es que Dios hizo espinos en las rosas? O espinas, mientras otro se puede maravillar y decir, ¿cómo es que Dios puso espinas en las rosas? Y alguien más podría decir, me maravillo de las rosas que están en estas espinas. ¿Sí? Es una cuestión de actitud, es una cuestión de enfoque, y sobre todo es una cuestión de elección. Hay que elegir estar gozosas, pero aparte hay que cumplir el mandamiento de Dios que dice, regocíjense. No les está preguntando, ¿podrán regocijarse? Es un mandato, ¿sí? Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. ¿Y otra vez os digo? Muy bien, ok. Bueno, vamos a ver Otra actitud, ahorita otro sistema interno, pero nos lo vamos a pasar. Ahorita lo va a dar el señor Solís. Vamos a ver otra actitud que es la gratitud. ¿Y qué es la gratitud? ¿Cómo la podríamos definir? Agradecimiento. ¿Cómo? Agradecimiento. Agradecimiento. ¿Qué más podemos decir de la gratitud? Pues dar gracias, ¿verdad? Es sencillo, vamos a ver. ¿Qué es la gratitud? Y aquí la Real Academia Española también lo define como un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. Vamos a ver, es un sentimiento que nos obliga ¿a qué? A estimar el beneficio. Eso nos va a producir estar agradecidos, agradecer, tener gratitud a favor que se nos hace o nos ha hecho o ha querido hacer y no se quede ahí, sino a corresponder a él de alguna manera. Por ejemplo, ¿qué hemos recibido de Dios? ¿Alguien ha recibido algo de Dios aquí? La salvación. La salvación. Fíjense, ¿y eso cómo correspondemos a eso? Con obediencia. Con obediencia, con gratitud. ¿Sí? Fíjense. La gratitud, vamos a 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Quién lo puede leer? Alguien que se lo sepa de memoria. Dice, dad gracias en todo, ¿y qué más dice? Porque esto es la voluntad de Dios. A ver. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjense, dad gracias en todo. El día de ayer tuvimos esta actitud, o más ayer, dimos gracias en todo. A ver, hagan memoria de lo que vivimos ayer. Sí, a veces no es fácil, ¿verdad? Porque cuando nos suceden cosas difíciles, adversas, malas, le podríamos llamar, o desagradables, ¿será fácil dar gracias? ¿No? Bueno, aquí dice que demos gracias en todo. Y a veces tenemos una actitud contraria y decimos, si tuviera mejor esposo, si tuviera mejor carro, si tuviera mejor trabajo, fuera muy agradecida y estuviera gozosa. O si tuviera, etcétera, etcétera. O si no tuviera problemas, o si no tuviera un hijo enfermo, o si no tuviera, etcétera, etcétera. ¿Qué actitud estamos tomando? ¿De gratitud o de ingratitud? ¿Sí? A veces, sí han visto a personas, porque yo sé que aquí no pasa, pero hay lugares donde sí tenemos esas reacciones. Si tuviera o si no tuviera, mi vida fuera distinta. No, hay que ver lo que tenemos ahorita, cómo podemos reaccionar, porque la palabra de Dios dice, dar gracias en todo. ¿Y todo qué es? Del griego, todo, ¿verdad? Entonces hay que dar gracias en todo, y que no se nos olvide, porque es una actitud, es una condición que a Dios le agrada. Aquí lo vimos, porque esta, sigue aquí este versículo diciendo, porque esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Agradable, eso leíste. Muy bien, vamos a ver. Dice, tenemos muchas cosas por las que dar gracias. ¿Por qué podríamos dar gracias? Por la salud. Por la salud. Por la vida. ¿Por qué más? Por el trabajo. Por el gozo, el trabajo. ¿Por qué más? Por los hijos. Por la esposa. Mira, ¿tú también salís? Sí. Ah, ok. Eso es motivo de gozo. Yo siempre doy gracias porque puedo respirar. A ver. Y yo siempre doy gracias porque puedo respirar. Cuando se te ve el agua, que no puedes respirar, que en ese momento se te acabó todo. Palabras de un otorrino, muy importante. Ok, vamos a ver qué dice la palabra en Salmo 106:1. Dice, aleluya, alabad al Señor porque Él es bueno. Fíjense, hay que dar gracias, alabarle a Dios porque Él es bueno. Imagínense que Dios no fuera bueno. Pero aún las bondades de Dios a veces no las conocemos y no podemos echar mano de ellas. ¿Sí? Dios es bueno, dice, porque para siempre es su misericordia. Quiere decir que su misericordia, su bondad, no termina. Son para siempre, es un aspecto eterno de Dios, su bondad. Pues hay que dar gracias por eso, y a veces lo damos por hecho. Damos por hecho de que, ahí está Dios, sí, existe, y es bueno, es misericordioso. Sí, pero hay que tener esa actitud de agradecimiento. En Romanos 7:23 al 25, Pablo le da gracias a Dios porque le ha librado del poder del pecado que moraba en él. También es algo, un motivo de agradecerle a Dios, que Él nos pudo librar del pecado. ¿Ok? Fíjense, dice aquí en 1 Corintios 4, Rosita, ¿lees? Ahí está. Gracias doy a mi Dios siempre por gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Claro, el hecho de que demos gracias por lo que recibimos, la gracia la podríamos definir como un regalo inmerecido. ¿Sí? Y Dios nos dio esa gracia. Pues hay que tener gratitud por haber recibido esa gracia y porque también conocimos de esa gracia, porque la gracia de Dios está para todos, pero para aquel que cree. Entonces, el reconocer que la gracia, que nosotros conocimos esa gracia y podemos responder a ella, que era la definición que teníamos de gratitud. Fíjense, en Apocalipsis 11, 17, dice, te damos gracias, ¿quién lo puede buscar? Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Si llegaron a los mapas, ya, regresen. Apocalipsis 11, 17. ¿Quién lo lee? Gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Fíjense, ahí se refiere a Jesús, el que eras y el que eres y eras, ¿verdad? El alfa y el omega, el principio y el fin. Muy bien, pues hay que dar gracias por eso, porque su gran poder es manifestado. Dice, si tú o yo no eres una persona agradecida, ¿por qué será? Dice, es porque piensas que mereces mejores circunstancias o condiciones que las que estás teniendo. A veces decimos, yo merezco X cosa, y por eso no tengo una actitud de agradecimiento. Y sigue diciendo así, aquí dice, pero si recibiéramos lo que merecemos, ¿dónde estaríamos si recibimos lo que merecemos en realidad? ¿Dónde? A ver, ¿en dónde? Vamos a ver, dice ahí, estaríamos en el infierno. Entonces, eso es un motivo para, si eso merecemos, fíjense, pero ¿por qué no estamos ahí? Por la gracia de Dios. Entonces hay que estar agradecidos por la gracia. Así pues, demos gracias por todo lo que tenemos. Eso quitará la amargura de nuestra vida. Muy importante. ¿Y qué podemos concluir de aquí? Muy bien. Di no a la queja avanza y di sí a la alabanza. Muy bien. Ok, vamos a ver otro tema que es la responsabilidad. Ahí está. Ok, la responsabilidad. Dice aquí, es importante ser responsables unos con otros. Ahorita Javier Rebolledo leía un pasaje de unos con otros. Y en las escrituras vemos muchos pasajes que dice unos con otros. Y aquí, ¿qué podríamos responder? Valga la redundancia, ¿no? Por la responsabilidad. Dice, preocupados por nuestros hermanos. La responsabilidad de unos con otros es estar preocupados por un hermano, o por los hermanos, por los miembros del cuerpo de Cristo. Dice, no acerca el color de las alfombras o el color de las paredes. A veces nos preocupamos más por cosas externas o secundarias que lo que en realidad vale para Dios, que es la condición espiritual de los miembros del cuerpo de Cristo. Dice aquí, en Mateo 7 Jesús dijo, Mateo 7, 3 dice, ¿y por qué miras la paja ajena? No, ¿qué dice? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo ajeno y no ves la viga que está en tu propio ojo? Sí, ¿qué quiere decir? Que muchas veces nos fijamos en los defectos de los demás, porque decimos, oye, todas esas actitudes no veo que la tenga mi prójimo, ¿verdad? Mi vecino, mi compañera, mi amiga, pero a veces nos fijamos más en los pequeñas cosas de los demás y no estamos viendo lo nuevo. ¿Sí? Y dice, ese principio es así, tenemos que tener la responsabilidad de señalar los pecados de otra persona, pero antes de hacer eso, tenemos que arreglar nuestros propios, o sea, ver nuestra viga. ¿Para qué? Para que el cuerpo esté sano. Porque a veces es peor el no en no señalarnos nuestras fallas unos a otros. Si yo tuviera una falla, yo de veras, bueno, si alguien me dijera una falla, adelante, Rosa, aprovechen ahorita. Sí, ahora es el momento. Es importante que nos digamos las fallas, porque si no nos las decimos, vamos a seguir con esa falla toda la vida o mucho tiempo, hasta que a veces las circunstancias de la vida nos hagan verlas. Pero qué mejor que nos digamos unos a otros para estar en santidad. Ahorita hablamos de santidad, de pureza, de obediencia. Bueno, a veces seguimos con fallas, entonces es importante y es una responsabilidad de como miembros de una iglesia el decirlo unos a otros. Pero también hay que ver nuestras fallas primero, ¿sí? O sea, si nos atrevemos a decir a otros, quiere decir que nosotros ya nos evaluamos y estamos bien delante de Dios. Bien, y sigue diciendo, Gálatas 6:1 dice, ¿quién lo puede leer? A ver, alguien aquí cerquita. Gálatas 6:1. Claro, si alguno fue sorprendido de una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok, dice, hermano, si alguno fuera sorprendido en una falta, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, reprenderle. Fíjense, nosotros que somos espirituales. ¿Cómo es nuestra condición para nosotros sorprender? Es bien fácil sorprender a otros en una falla. ¿Quién ha hecho eso? Es muy fácil ver que los otros fallan, pero ahí dice algo muy importante. Nosotros, tú, si estás sorprendiendo a alguien más, tú que eres espiritual, y para considerarte una persona espiritual, pues quiere decir que estamos bien delante de Dios. Dice, nosotros que somos espirituales, ¿qué más? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Qué bonito tener un espíritu de mansedumbre y poder restaurar a otra persona y que la otra persona reciba. Porque también Salomón por ahí en un proverbio dijo, corrige al necio y te aborrecerá. Dice, corrige al sabio y te amará. Y dice, hay otro que dice, corrige al sabio y aumentará su saber. Entonces, qué bien tener esa actitud de recibir, pero también de corregir, siempre y cuando nuestra vida esté bien. En Mateo 18:15 dice que lo que hay que hacer una vez que hayamos tratado con el pecado de nuestra propia vida, como ya hasta el tiempo me lo corto, ahí lo dejamos de tarea. Dice, por tanto, si tu hermano peca, y sigue diciendo, ¿cómo es que hay que tratar a un hermano que peca? ¿Ok? En Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi que no andaba rectamente, esto lo escribe Pedro, que tuvo que reprender a Pablo, no, esto lo escribe Pablo, que tuvo que reprender a Pedro porque no andaba caminando correctamente. ¿Quién lo lee? Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjense, dice que cuando Pablo vio a Pedro que no andaba correcto, de acuerdo al Evangelio, esa es nuestra medida para ver si alguien anda bien o alguien anda mal. No es de acuerdo a nuestro juicio, es de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y todo es basado en la palabra. Y aquí vemos que Pablo reprendió a Pedro públicamente. Dice, los ancianos y los líderes no están exentos de la reprensión. Son humanos también, y con fallas. Y alguien que lo pueda reprender con espíritu de mansedumbre, pues eso es amor, también es parte del amor y es parte de nuestra responsabilidad. Dice, si hay necesidad de hacerlo, que sea enfrente de la iglesia para que otros teman y eviten el pecado. Eso dice. Eso es importante y es parte de nuestra responsabilidad como miembros, pero hay que tener la Biblia, o sea, hay que conocer la palabra de Dios, y eso es con el fin de evitar que alguien esté, que siga en pecado, y que pueda ser libre del pecado y viva una vida en santidad. Dice, ¿qué pasa cuando el hermano que ha pecado no escucha? ¿Qué hay que hacer? Pues de acuerdo a lo que dice la Biblia. En Mateo 8:16 está la respuesta, y dice que, mas si no te oyeres, tome aún contigo a uno o dos, y si no, lo lleves a la iglesia. Muy bien. Dice, si esa persona todavía no escucha, el versículo 17 dice, dilo a la iglesia. Y también es con ese propósito, que la persona sea libre, libre de todo pecado. Es decir, procura que todos en la iglesia animen al hermano que ha pecado, ¿a qué? A que se arrepienta, y no tiene que vivir una vida en pecado. Finalmente, la responsabilidad involucra el unos a otros de las Escrituras. Hay muchos pasajes donde mencionan los unos a los otros, y eso es el que el dice, estamos llamados a exhortarnos, ¿quiénes? Unos a otros. En Hebreos 10, 24 y 25, ¿quién lo puede leer? Rápidamente. A ver, por acá. Hebreos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Fíjense, hay que exhortarnos unos a otros. En Santiago dice orar unos por otros. En amarnos unos por otros dice en Gálatas. O sea, hay que amarnos unos a otros, exhortarnos. En Efesios 4, 2 y 1 de Pedro habla de, bueno, habla de amarnos, enseñarnos unos a otros. También es una responsabilidad que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Está escrito en Colosenses 3:16. El edificarnos unos a otros también. No nomás se trata de corregirnos y ver en qué está fallando una persona, sino en exhortarnos, en animarnos, en orar unos por otros, en ayudarnos a crecer. Dice, esas cosas son las que forman la vida de una iglesia. Entonces, como miembros cada uno del cuerpo de Cristo, tenemos mucha responsabilidad. El de animarnos unos, el de exhortarnos, el de orar unos por otros, el de ayudarnos, es parte del servicio. Y cuando servimos, es fácil experimentar todas estas cosas que hemos visto, la gratitud, la responsabilidad, el gozo. ¿Ok? Y pues espero que algo nos quede y que vivamos cada día mejores. Que Dios los bendiga. Ah, no, está ya. Muy bien. Ah, qué bueno que no se grabó eso que dije. No. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, ya, perfecto, ya. Muy bien, a ver, ¿esto de quién es, Llévenselo, por favor. A ver. Sí, porque no quiero estar nervioso de que la mesa se vaya a caer algo, ¿verdad? Y luego todos nos enfoquemos a lo que se cayó. Muy bien. Cuando nos pidieron los pastores que diéramos y fuéramos coexpositores en este seminario, sí, muy padre, porque me gustó mucho la analogía que hace el autor de la anatomía, ¿verdad? Excelente que hayan escogido que unos médicos empezaran, tanto Rodolfo como Gaby, los dos son médicos, sí, empezaran hablando de la anatomía. Y pues a mí también me gusta mucho la medicina, nada más el asunto es que no me gusta ver sangre, eso es lo más, pero me gusta nada más todo lo que no involucre cirugía, ¿verdad? Pero muy interesante, porque cuando el autor habla de los sistemas internos, me pareció muy clara la situación. Sí es cierto que la iglesia necesita fundamentos, nuestro cuerpo necesita un fundamento, el fundamento lo da el esqueleto. Sí, pero un esqueleto sin vida no tiene razón de ser, excepto para estudio en un laboratorio, sí, o en una morgue, ¿verdad? Si es que por ahí ha de haber algunos. Y entonces los sistemas internos son lo que le dan vida al esqueleto que sostiene, sí, al cuerpo. Sí, entonces hemos visto, ¿verdad? Todos los sistemas internos. ¿Cuáles son los sistemas internos? El sistema digestivo, ¿sí? El sistema circulatorio, ¿sí? El sistema linfático, ¿verdad? El sistema respiratorio. Todos esos sistemas internos hacen que nosotros podamos distinguir entre, y que estén funcionando entre un cuerpo vivo y un cuerpo sin vida, ¿sí? Y ahorita que nos tocó a nosotros esta parte de a Gloria y a mí, de estos sistemas, yo quise encontrar la analogía. La paz, el perdón, ¿sí? Y el dominio propio, ¿cuál sistema interno sería? ¿Sí? Y yo me di cuenta repasando todo el listado de los sistemas internos, y me di cuenta que todos están interconectados. Todos lo necesitamos. ¿Sí? Si alguien se atreviera a quitarlo, nuestro sistema linfático, moriríamos irremediablemente. ¿Sí? Si alguien soñara no tener su sistema digestivo, moriría también. Bueno, si acaso una colostomía, ¿verdad? Eso sí lo podemos aguantar, ¿verdad? Pero no todo, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Entonces, todo necesitamos. Entonces, se acabó mi preocupación y dije, ¿cuál será la paz? ¿Será el sistema circulatorio? ¿Cuál será la paz? ¿El sistema linfático? No lo sé. Pero lo importante es que nosotros tenemos que reconocer que la paz es algo que nosotros debemos aspirar a tener, y es la paz que Dios nos da. Y la paz que Dios nos da, nosotros podemos decir, bueno, ¿dónde está? Ah, no, pues Jesús nos la dio. Él lo dijo, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué es la paz? Vamos a ver. Dice, es una virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuesto a la turbación y a las pasiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque son precisamente, ¿verdad? Son precisamente las pasiones. ¿Ya no sirve esto? A ver. Ahí está. Son las pasiones y las turbaciones que tiene la vida, los problemas, los que nos hace que perdamos, ¿verdad? O que podamos perder la paz, ¿sí? Si en un pueblo hay turbación, ¿sí? Hay las turbas famosas, ¿verdad? Hay crispación social, hay intranquilidad, ¿sí? Si por cuestiones o pasiones políticas se descompone la tranquilidad social, no existe paz, ¿sí? en ese país, en ese pueblo. Si nosotros nos dejamos consumir por las turbaciones y las pasiones, vamos a perder la paz, ¿sí? Y se fijan, viene aquí la palabra ánimo, que lo veíamos hace rato que Gloria nos explicaba el gozo, lo que es el gozo. Sí, el ánimo es la intención o la voluntad. O sea que debemos de buscar nosotros la paz. Otra acepción, reconciliación, vuelta a la amistad o a la concordia. Cuando nosotros pecamos, ¿sí? Se acaba nuestra amistad con Dios. Porque el pecado es algo que nos separa de Dios. Es una muralla que no permite que haya comunión entre nosotros y Dios. ¿Sí? Entonces, interesante, cuando yo tengo la paz que Jesús nos da, vuelvo a la amistad. A la amistad que yo perdí cuando perdí la paz, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La paz es una palabra bella. Mientras el gozo es una euforia exterior, la paz es un contentamiento interior, ¿sí? El gozo viene de que las cosas de afuera no me afectan, ¿sí? Y a pesar de que vienen de afuera, a pesar de las circunstancias, a pesar de las tormentas, de los problemas, de las cosas que pasen adversas a mi vida, ¿sí? Yo no voy a perder el gozo. Pero la paz es un contentamiento interior, algo que viene de adentro de nosotros, ¿sí? ¿Sí? Que viene cuando sentimos que todo está bajo control. Si no sentimos que algo está bajo control, entonces tenemos... No es esto, es esto, es esto, está sonando esta cosa. No tenemos bajo control, entonces puede y pasa que perdemos la paz, ¿verdad? Muy bien. Su palabra, la palabra de Dios nos dice, ¿sí? En Juan 14, 27, en Primera de Corintios 7, 15, ¿sí? En Filipenses 4:7, en 2 de Corintios 13:11, váyanla buscando, ¿sí? No crean que no les voy a poner a leer, ¿verdad? Aquí, váyanlo buscando, ¿verdad? Ténganlos todos preparados. Es importante que ustedes tengan, ¿sí? Que lo que aquí se diga, nosotros lo podamos confirmar, a ver si es cierto que lo que está diciendo el que está parado ahí es palabra de Dios lo que está diciendo. Dice en Juan 14, 27, dijo Jesús, ¿verdad? En esta parte, cuando Él estaba cenando con ellos, ¿sí? Porque Él sabía que cuando ya no iba a estar con ellos, iban a venir tiempos violentos. Él ya los había vivido. Él ya los tenía. ¿Sí? Los tiempos violentos, ¿de quién? De los fariseos y de los escribas que estaban perpetuamente buscando qué decían. ¿Qué decía Él y qué hacía? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Juan 14, 27? ¿Ya lo tiene? Luis, ¿ya lo tienes? ¿No? ¿Quién lo tiene? A ver, Elvira, ¿qué dice? La casa os dejo y paso solo. Yo no os la doy como el mundo la da. No se sube vuestro corazón ni tenga miedo. Así es, ¿verdad? Dice Jesús, no como el mundo la da. ¿Sí? ¿Cuál paz da el mundo? Una paz frágil, una paz que se acaba, una paz que depende de las circunstancias, una paz que depende de que cómo me tratan otros. Y la paz que da Jesús es la paz de Dios, la paz que yo tengo, que a pesar de las circunstancias, nadie me robará mi paz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está todo bajo control, aún que lo que esté viendo sea adverso, negro, lleno de nubarrones, ¿sí? Y rayos y centellas me persigan. ¿Saben por qué? ¿Saben qué es una centella? ¿Alguien no sabe lo que es una centella? Porque dicen rayos y centellas. Las centellas son rayos que caminan por el piso, ¿sí? Los rayos caen del cielo, pero las centellas corren, es cargas eléctricas que corren. Y a veces nos alcanzan, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿sí? Nosotros podemos ver rayos allá y sentir miedo, pero cuando la centella nos llega, ¿verdad? Porque nos puede perseguir, ¿sí? Así pasa, eso no son muy comunes, pero eso no significa que no existan, ¿verdad? ¿Sí? En 1 Corintios 7:15, ¿qué dice? ¿Quién ya lo tiene? A ver, Eduardo. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que aparte nos llamó Dios. Así es, ¿verdad? Sí. En Filipenses 4:7, ¿qué dice Fermín? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? Entonces, hay muchas partes en la Biblia donde habla de esa paz, de la paz de Dios, de la paz con Dios, ¿sí? Y en 2 Corintios 13, 11, ¿quién lo tiene? A ver, joven Ismael. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, desde un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén también, ¿verdad? Todos los cristianos fuimos llamados a ser pacificadores, ¿sí? Dice, ¿verdad? Dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, si nosotros no nos reconocen como hijos de Dios, lo más seguro es que no somos pacificadores. Y el pacificador se pone en medio del conflicto de dos, ¿sí? Y no toma partido por uno de los dos, sino que a los dos los lleva, ¿sí?, a reconciliación. Nosotros tenemos que ser reconocidos como pacificadores, ¿sí?, alejados de los conflictos, ¿sí? No significa que no nos vayan a llegar conflictos, sino que el conflicto, ¿sí?, no va a quitar mi paz, ¿sí? Nosotros debemos decir, yo seré un pacificador, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios está en control, ¿sí? Muy bien. Primera de Tesalonicenses 5:13, también hay otra referencia sobre la paz. ¿Sí? En Mateo 5:9 nos habla lo que les decía, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán hijos de Dios. Fíjense, en el libro de Job, en el capítulo 5, el versículo 7, nos habla de la naturaleza del hombre a estar en conflicto. Es algo que es inherente a nosotros. A veces nos gustan los problemas, ¿sí? Caemos en los problemas. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza. Pero gracias a Dios que Jesús, viniendo a nuestras vidas, cambia nuestra naturaleza. Y lo que tenemos ahora es la paz de Dios, ¿sí? Nosotros los cristianos estamos llamados, ¿sí?, a ser pacificadores, ¿sí? Entonces, si alguien debe conocer el concepto de paz, somos los cristianos, somos los creyentes, porque resulta, ¿sí?, que Dios nos la entregó. ¿Para qué? Para que pudiéramos dar testimonio de ella, ¿sí? Muy bien, esta es la parte de la gratitud que vieron ustedes hace rato con Gloria. Y luego viene algo tremendo, que es el dominio propio, ¿verdad? Ahí en la parte del dominio propio, yo quiero resaltar que cuando yo estaba... A ver, aquí... ¿Está yendo para atrás o para adelante? Al revés. A ver, aquí. Del dominio propio, que tiene que ver con la paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que el... A ver, aquí está... Ahí está. Sí, resulta que generalmente cuando no tenemos paz, perdemos el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Significa que nos alejamos del pecado y solamente hacemos lo correcto, ¿sí? Cuando perdemos el dominio propio, hacemos lo incorrecto, ¿sí? ¿Qué significa dominio propio? Pues dominar a nosotros nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y debemos dejarnos guiar, ¿por qué? Por la obediencia, a pesar de las circunstancias, ¿sí? Es posible que pasen cosas, pero yo voy a tener control, ¿verdad? Dios va a tener control y Él me va a dar la paz para tener el dominio y hacer lo correcto. La persona disciplinada conoce y entiende la ley de Dios y no hace nada que esté fuera de los límites de esa ley. Eso es muy, muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene dominio propio, ¿sí? Pablo nos dice acerca de esto en 1 de Corintios 9, del capítulo 9, del 24 al 27, una metáfora muy familiar para ilustrar la enseñanza. Habla de un corredor, ¿sí? Búsquenla para que la estén leyendo junto conmigo. 1 de Corintios 9, del 24 al 27. Si ustedes se fijan ahí, dice, la alegoría que hace Pablo es precisamente de que todos, el corredor quiere... correr esa carrera porque está buscando el premio, ¿sí? Busca el premio. Dice, todos los que corren en una carrera lo hacen con la intención de ganar, ¿sí? Por eso corren, ¿sí? Todos lo hacen por eso, porque quieren ganar, ¿verdad? ¿Sí? Y eso, y su intención es esa, ganar. Nosotros también tenemos que correr esa carrera, ¿verdad? Pero tenemos que saber nosotros cuáles son las reglas para esa carrera, ¿verdad? Entonces, aquí hemos sido llamados nosotros a una carrera. Nosotros lo podemos ver en Gálatas 5:7, en Filipenses 2:16 y en Hechos 12 del 1 al 2, ¿verdad? En esta parte de aquí, ustedes, por ejemplo, en Gálatas 5:7, ¿quién lo tiene ya? Que lo busque ahí para que lo vean. ¿Qué tiene que ver, sí, con el que hemos sido llamados a una carrera? Gálatas 5:7. Vosotros corráis bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos estorbó para conocer la verdad? Para precisamente por eso, tenemos nosotros estos versículos donde la palabra de Dios nos confirma, ¿sí? Nos confirma que efectivamente estamos nosotros llamados a una carrera, pero, ¿sí? Si ustedes se fijan en el versículo 25, ¿qué es necesario para alcanzar la meta? ¿Qué dice el 25 del 9? El puro 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es necesario alcanzar la meta? Para obtener esa victoria, ¿sí? Si todo aquel que lucha... de todo se abstiene. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Si un corredor quiere ganar la carrera, tiene que prepararse, tiene que hacer ejercicio, tiene que entrenarse, tiene que vigilar su alimento, todo, todo lo que... Achuba, ya se nos fue aquí. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No, no tiene el movido? No. A ver. Ah, se le acabó la batería. La batería, sí. Los gajes. Sí, ya me están aquí, en la carrera. A ver, así es, a ver. Ahí está, ¿verdad? Entonces, porque pareciera como contradictorio, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ¿sí? La alegoría es esta, ¿verdad? Si nosotros estamos en la lucha, nos vamos a abstener de hacer cosas contrarias a lo que Dios dice, ¿verdad? Debemos obedecer las reglas. En el 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, ¿sí? No como a la aventura que, no a lo loco, conozco las reglas, sé que la carrera va por este camino, con estos jugadores, si hago algo me van a descalificar, etcétera, ¿sí? Yo tengo conocimiento y es parte de conocer, ¿sí? Lo que yo debo de hacer lo correcto. Cuando hacemos lo incorrecto, estamos perdiendo, porque hemos perdido el dominio propio, ¿sí? No debemos hacer nada que nos descalifique. En el 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Significa que yo me atengo a la fortaleza que Dios me da. El corredor sabe que tiene que ponerse y dar el máximo esfuerzo para poder obtener la victoria. De eso viene aquí, a eso se refiere cuando dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea que no me tiro a la milonga, ¿sí, verdad? O sea, no aflojo el paso, no me pongo a ver qué pasa, sino que yo actúo. Todo esto implica una batalla, una guerra espiritual para hacer lo correcto. Para eso necesitamos ponernos una armadura. Y viene una cosa mucho más interesante, tenemos que estar preparados para esa batalla. Lo sabemos, ¿verdad? Dice, hay dos elementos importantes en esa armadura, que están en Efesios 6:14, el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. ¿Sí? Si vamos a tener dominio propio, tenemos que entender qué es el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Cuando los soldados romanos iban, ellos, si se acuerdan, los romanos, tenían una falda, ellos peleaban, parte de su uniforme era una falda, entonces, y una especie de túnicas para cubrirse el cuerpo, entonces tenían que ponerse un cinturón, porque si no, pues la falda de altos vuelos, pues a la hora que dieran un espadazo, pues ahí iba la falda hasta arriba y luego se les atoraba ahí, ¿verdad? Entonces tenían que tener un cinturón para que no se levantara los altos vuelos ahí, ¿verdad? Entonces era importante, entonces significa... El cinturón de la verdad es ponerse, ¿sí?, y estar preparados para que la armadura que Dios nos da no sea contra nosotros, sino con nosotros. Y la coraza de justicia es el pectoral este que se ponían los soldados para no recibir ni los dardos ni las flechas. O sea, tenemos nosotros que tener esa armadura lista. Y esta coraza de justicia, ¿sí?, es precisamente ese, ¿verdad?, que siendo justos, ningún justo va a padecer, ¿sí?, porque nosotros tenemos esa coraza, ¿verdad?, la coraza de justicia, ¿sí? Y luego tenemos acá, ya la responsabilidad lo dio Lorinés, y por último, ya sé que lo hicimos salteado, ¿verdad?, o sea, uno y uno, por eso es que está así, no nos repartimos tres y tres, sino uno y uno, porque pues, nos queremos mucho y nos pusimos de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, digo, no que los demás no se quieran, digo, sino. ¿Verdad? Primero tú y luego yo, y luego yo. Entonces, así, ¿verdad? Entonces, bueno, y perdón si me excedí. Pues me quedó muy ad hoc, ¿verdad? El tema también, ¿verdad? Entonces, y el perdón, si algo, mis amados, ¿verdad?, debemos de ser conocidos, es porque somos perdonadores. Y yo quiero, y aquí no vamos a hablar del perdón de Dios, sino el perdón, que el perdón paternal, el perdón que nosotros debemos de darle, ¿sí?, a nuestros semejantes, el perdón que aspiramos que nuestros semejantes tengan hacia nosotros, ¿sí? Entonces, perdón, la iglesia no puede sobrevivir sin la experiencia del perdón. Si nosotros no nos perdonamos unos a otros, las faltas que hagamos a otros o que nos hagan a nosotros, la iglesia no puede sobrevivir. Imagínense que todos aquí estuviéramos peleados y nada más, porque nos gusta estar sentados aquí, venimos. Pero todos estamos peleados y todos nos hemos ofendido y no existe en nosotros nada más que el gusto y el placer de estar sentados en este lugar, ¿sí? Imagínense una situación así. Si nosotros no perdonamos, ¿a qué perdón aspiramos además? ¿Sí? Es importante perdonar porque todos somos humanos y todos pecamos. Si no puedo perdonar a alguien que peca, especialmente contra mí, tengo un cáncer, ¿sí?, en mi ser, que está infectando el cuerpo de Cristo. Y salvo la mejor opinión de los médicos, ¿verdad?, en el 99.99% de los casos, los cánceres tienen que ser extirpados, tienen que ser tratados, más si el tumor está en situación de que pueda ser operado, ¿verdad? Entonces, hay que sacarlo porque ese cáncer está lastimando al cuerpo y lo puede seguir lastimando más, ¿sí? Entonces, si yo no perdono, yo tengo un cáncer que está infectando esta iglesia y por lo tanto yo tengo que ser extirpado de esta iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos esa experiencia. ¿Qué dice Jesús sobre el perdón? Pues dice muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para empezar, Él trató con su Padre el perdón de nuestros pecados. Y como Él sabía perfectamente bien que la única forma era que Él muriera, no había otra, ¿sí? Y Él lo hizo obedientemente, ¿verdad? En Mateo 6:12, ¿verdad? Entonces dice, y perdónanos nuestras deudas. Mateo 6:12 es donde está el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos. De ese perdón estamos hablando, o sea, el perdón entre nosotros, entre los imperfectos, ¿sí? Entre los creyentes, ¿verdad? ¿Sí? En los versículos 14 y 15 de ese de mismo Mateo 6:12 dice, nos dice, porque si perdonáis, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Seráis perdonado, ¿sí? Tenemos que perdonar, es necesario, ¿sí? Esto es, si yo no perdono a otras personas, Dios tampoco me va a perdonar. Así como yo trato a alguien a quien yo no he perdonado, ese mismo trato voy a tener yo de parte de Dios, y no puedo fingir inocencia, no puedo fingir ignorancia, porque ya lo sé, y no nada más lo sé, sino que hasta lo he enseñado. Una cosa es que tú seas un sujeto pasivo y que recibas. Pero una cosa es que después te conviertas en un sujeto activo y después de ser enseñado, tú se lo enseñes a los demás. Imagínense la responsabilidad, nada más. Y resulta que yo tengo todavía asuntos pendientes con el perdón. Tremendo. Que tengo que resolver definitivamente. ¿Sí? Si queremos ser perdonados, ahí estaba mal, si queremos ser perdonados por el Señor en forma diaria y gozar de un compañerismo puro y dulce con Él, necesito tener un corazón perdonador hacia los demás. Tengamos un corazón perdonador, ¿sí? ¿Cómo es posible que no pueda yo perdonar a otros? ¿Sí? En Mateo 18, del 23 al 34, habla de la parábola de los 10.000 talentos, al hombre que le fue perdonado 100 y él no pudo perdonar. A él le fueron perdonados 10.000 y él no pudo perdonar 100. ¿Sí? ¿Y cómo fue tratado por el Señor? Con dureza, ¿verdad? En Efesios 4:32 dice, antes ser benignos unos con otros. ¿Qué significa ser benignos? Ser buenos, ¿verdad? Perdonar. ¿Cómo no perdonar si hemos sido tan perdonados por nuestro Señor? Tenemos un ejemplo. La iglesia debe estar llena de creyentes perdonadores. porque en esta vida siempre habrá quien nos irrite o cause problemas. Y esto es de mi parte, ¿eh? O nosotros seamos ese alguien que irrite y cause problemas. Porque está muy padre hablar de los que me han molestado, pero ¿y los que yo he molestado? Les pido perdón. Gracias. Gracias.